Curiosidades del Registro Civil. Para el blog Registro Civil Apuntes. El día en que el río casi arrastra un vehículo del RNP y con el vehículo centenares de libros de defunciones. En 1991 nos encontrábamos en una misión de recolección de libros originales de defunciones en el departamento de Atlántida. El conductor del vehículo del registro en el área de Esparta, Atlántida, no se percató al momento de cruzar un riachuelo de que no tenía la certeza de dónde era el vado para el cruce del vehículo. El vehículo prácticamente se fue a una hondonada o una poza y el vehículo se atascó. La pertinaz lluvia hacía aumentar cada vez más la corriente y con ello el peligro de perder los libros de defunciones. Afortunadamente este percance sucedió cerca de la aldea Las Flores. Los vecinos de la comunidad, en forma solidaria y oportuna, colaboraron para que sacáramos el vehículo y rescatáramos oportunamente los libros. Dada la imposibilidad de poder remolcar el vehículo ese día y trasladar los libros, un ciudadano muy comprometido nos albergó en su casa para dejar los libros y auxiliarnos, ya que estuvimos expuestos al agua lluvia por varias horas. Curiosidades del Registro Civil. Para el blog Registro Civil Apuntes.